A las antenas de Radio Clara llega Esperanto en la radio. Un programa escrito y presentado por Félix Navarro, profesor del Grupo Esperanto, Valencia. El programa consta de tres secciones. En la primera se trata de la historia del Esperanto. En la segunda parte se ofrece un curso de Esperanto por radio. Y la tercera parte está dedicada a recordar un noticiario del movimiento esperantista. Así pues, aquí da comienzo ya Esperanto en la radio. La auscultantoi de Radio Clara Sendependa. Buenas tardes a todos los escuchas de Radio Clara Independiente. En esta primera parte de la emisión trataré el tema el premio Nobel y el Esperanto. El trabajo, la dedicación, la tarea de UEA, que quiere decir Asociación Universal de Esperanto, para la comprensión, el entendimiento entre los pueblos de la Tierra y para conseguir la paz mundial, atrajo para la asociación la simpatía enteramente dedicada a fomentar las relaciones de amistad entre los pueblos. Ya en el año 1954, el parlamentario noruego Carl Henry presentó una proposición al Comité del Premio Nobel del Parlamento de Noruega para que UEA, es decir, la Asociación Universal de Esperanto, recibiese el Premio Nobel de la Paz. Después de algunos años de intervalo, ya en el año 1960, se elaboró una resolución más detallada de conformidad con el estatuto de la Fundación Nobel para que UEA fuese candidata al Premio Nobel de la Paz correspondiente al año 1961. En esta ocasión, la decisión fue presentada por 65 calificadas personas de 17 países, entre los que se encontraban el jefe de Estado de Dinamarca, varios ministros, diputados, senadores y catedráticos universitarios. Según el estatuto de la Fundación Nobel, solamente pueden presentar proposiciones para candidatos miembros y exmiembros del mencionado Comité del Nobel, consejeros nombrados por el Instituto Nobel de Noruega, parlamentarios y miembros de gobiernos, como también individuos de la Unión Interparlamentaria, también de la Corte Internacional de La Haya, consejeros de la Oficina Internacional de Jurisprudencia, profesores universitarios de ciencias políticas, de jurisprudencia, de historia o filosofía, y personas que ya recibieron el Premio Nobel de la Paz. En el periodo comprendido entre los años 1961 a 1973, es decir, durante 12 años, casi anualmente UEA fue presentada como candidata al mismo. En total, fueron 723 proposiciones a favor de UEA en ese lapso de tiempo. El mayor número de propuestas fueron hechas en 1965, año de la colaboración internacional. En un universo pirasfi iru en pat fido plene vi venos liber men venos certe vin liber charceno i tuten elegantas kai cefe sur mortin vestoi charceno i tuten elegantas kai cefe sur mortin vestoi charceno i tuten elegantas kai cefe sur mortin vestoi charceno i tuten elegantas kai cefe sur mortin vestoi un total de 853 personalidades fueron las que presentaron a UEA como candidata al Premio de la Paz. Entre los proponentes se encontraban 72 parlamentarios suecos, 60 parlamentarios holandeses, 28 representantes del Parlamento de Finlandia y varios parlamentarios de otros países, además de miembros de academias de ciencias, rectores y profesores de universidad. Un jefe de Estado, ministros y exministros y otras sobresalientes personalidades con frecuencia de renombre universal en las esferas política, jurídica, filosófica, artística o de la ciencia. UEA, hasta el momento presente, no ha recibido el Premio Nobel de la Paz, lo mismo que otras relevantes personalidades y organizaciones muy merecedoras de tal distinción. Tampoco lo han recibido, aunque figuraban como candidatos. Es posible que UEA sea de nuevo propuesta como aspirante y puede suceder que su trabajo por la paz sea reconocido y le sea otorgado el premio. Pero el solo hecho de que UEA fuese propuesta como pretendiente en los últimos años por personas de tan alto relieve cultural e internacional ya de por sí dice mucho en favor de nuestro idioma, el esperanto. Sobre estas propuestas aparecieron cientos de artículos e informes en los medios de comunicación universal que ayudaron a difundir que el fin del esperanto es la paz universal por medio de la intercomprensión. Tanto si UEA recibiese o no el premio, la Asociación Esperantista Universal continuará su trabajo y esfuerzo para que se cumpla lo que dice una de las estrofas de su himno, con el que empezamos siempre nuestra sintonía, la espero, la esperanza, que dice así: sur neutrala lingua fundamento, comprenante unu la alian, la popoloi faros en consento, unu grandan rondon familian. Su tradición libre es, con el fundamento de una lengua neutral, comprendiéndose unos a otros, los pueblos harán, por mutuo acuerdo, un gran círculo familiar. Venez que lujo s'avance, espèce comme as escanine, la masse qu'a gento danse, la paresse aux olipines. Venez que lujo s'avance, espèce comme as escanine, la masse qu'a gento danse, la paresse aux olipines. Amin de chiunas, ne vivas lisen, la rosa bourgeonas, la unia conven. Dum tago plei festa, cin plu cucel voi, per danzo modesta, ni saltu pro gioi. Do venu che vi malfruas, al festo cedes canin, ma surco nia cine bruas, ni danzo sa pur la fin. Do venu che vi malfruas, al festo cedes canin, ma surco nia cine bruas, ni danzo sa pur la fin. La bella ludisto, en luxa la vest, ne venas ho tristo, ciu ecos la fest. Malanta o monteto, audijas tambur, cae vecas fifreto, al nia plesur. Do venu che vi malfruas, al festo cedes canin, ma surco nia cine bruas, ni danzo sa pur la pin. Do venu che vi malfruas, al festo cedes canin, ma surco nia cine bruas, ni danzo sa pur la pin. Colore au pale, en bosca parfum, la mana pulcone, en chasta bracum, ni danzu convene, cae zorga patrin, si danza giardene, ne tui vocos nin. Do venu che vi malfruas, al festo cedes canin, ma sur coniacine bruas, ni danzo sa pulla pin. Venu che vi malfruas, al festo cedes canin, ma sur coniacine bruas, ni danzo sa pulla pin. Venu che vi malfruas, al festo cedes canin, ma surco nia cine bruas, ni danzo sa pulla pin. Do venu che vi malfruas, al festo cedes canin, ma surco nia cine bruas, ni danzo sa pulla pin. La fonto lazuras, cae licas sen pen, al poplo murmuras, dorlote fraxen, c'è rojo tre hela, e luna argent, vitrin buho bela, gis plena content. Do venu che vi malfruas, al festo cedes canin, ma surco nia cine bruas, ni danzo sa pulla pin. Do venu che vi malfruas, al festo cedes canin, ma surco nia cine bruas, ni danzo sa pulla pin. Ian cesis la danzo, ni irus en pel, alla parenzaro, cel granda castel. Vi trincu muscaton, per plei simpla gest, memoru la chaton de mazurca fest. Venez que lujo s'avanzo, es festo mazes canin, la mazurca gento danzo, la paresu tolipin. Venez que lujo s'avanzo, es festo mazes canin, la mazurca gento danzo, la paresu tolipin. Como es sabido, los premios Nobel son otorgados anualmente desde el año 1911 con los intereses de la fundación del industrial sueco Alfredo Nobel, muerto en 1986, inducido, persuadido por la baronesa austriaca Berta B. Suttner, 1843-1914, que fue su secretaria. Es digno de mencionar que Berta B. Suttner, en el año 1887, casualmente en el mismo año en que el doctor Zamenhof publicó su primer libro de la lengua internacional, Berta B. Suttner contactó con la única organización pacifista de entonces, que tenía por nombre la Asociación Internacional de la Paz, residente en Londres. La baronesa empezó a escribir su conmovedora y famosa novela For la Bataliloi, que se traduce por Fuera las armas, no abajo las armas, sino fuera las armas, que apareció en 1889 y contribuyó en gran medida a la popularidad de la idea de la paz en Europa y en América. Colaborador de la baronesa fue el vienés Alfred Fried, buen esperantista, que recibió el premio Nobel en el año 1911, 2 años después. Los premios Nobel no son sólo para enaltecer a aquellas personas que se han distinguido por sus esfuerzos por la paz mundial, como bien sabéis, sino también por los éxitos alcanzados en el campo de la física, química, medicina y literatura. Segunda parte de la emisión, curso de Esperanto por radio. De mi breve curso radiofónico, concretamente dispuesto para esta difusión, esta tarde explicaré la lección 21. Los cursos que explico en el grupo Esperanto Valencia, lógicamente, son más completos. En ellos utilizo mi libro Esperanto curso práctico. Como en clase disponemos de más tiempo para explicar y dialogar, a cada lección, muy diferente en contenido, le dedico 1 hora. Con tan solo 25 lecciones y un diccionario, podrás comunicarte con cualquier esperantista de no importa qué país. Nada cuesta hacer la prueba y poseerás una lengua universal. Duplicarás tu personalidad, como dijo un célebre personaje. Uno vale por tantos hombres como lengua sabe hablar. Paso, pues, a daros a conocer el sufijo ad, A-D, ad, que significa acción continuada, duradera. Dicho en esperanto es: la sufixo ad montras agon eripetitan longedauran. Atended a los ejemplos: erigardi, erigardi, quiere decir mirar. Rigardadi, rigardadi con el sufijo ad, significa contemplar. Paroli, hablar. Parolado, parolado, discurso. Formemos frases con estas palabras. El presidente pronunció un hermoso discurso. La presidanto pronuncis velan paroladon. La presidanto pronuncis velan paroladon. Él habló durante 2 horas. Li paroladis dun du horoi. Li paroladis dum du horoi. Habló de la utilidad del esperanto. Li paroladis pri la utilezo de esperanto. Li paroladis pri la utilezo de esperanto. El discurso fue muy aplaudido. La parolado estis tre aplaudata. La parolado estis tre aplaudata. Felicitaron al presidente por su discurso. Oni gratulis la presidanton pro lia parolado. Oni gratulis la presidanton pro lia parolado. ¿Quién pronunció un discurso? ¿Quién pronuncis paroladon? ¿Quién pronuncis paroladon? ¿Cómo fue el discurso? ¿Quién estis la parolado? ¿Quién estis la parolado? El discurso fue hermoso. La parolado estis bela. La parolado estis bela. ¿Cuánto tiempo duró el discurso? ¿Quiom da tempo dauris la parolado? ¿Quiom da tempo dauris la parolado? El discurso duró 3 horas. La parolado dauris tri horoi. La parolado dauris tri horoi. ¿De qué habló el presidente? Pri quio paroladis la presidanto? Pri quio paroladis la presidanto? Habló de la utilidad del esperanto. Li parolis pri la utilezzo de esperanto. Li parolis pri la utilezzo de esperanto. ¿De quién es la utilidad? ¿Quién estas la utilezzo? ¿Quién estas la utilezzo? La utilidad es del esperanto. La utilezzo estas de esperanto. La utilezzo estas de esperanto. El discurso fue aplaudido. Ĉu la parolado estis aplaudita? Ĉu la parolado estis aplaudita? Sí, el discurso fue aplaudido. Yes, la parolado estis aplaudita. Yes, la parolado estis aplaudita. ¿Quiénes felicitaron al presidente? Kiwi gratulis la presidanton. Kiwi gratulis la presidanton. Los asistentes felicitaron al presidente. La ĉeestintoj gratulis la presidanton. La ĉeestintoj gratulis la presidanton. ¿Por quiénes fue felicitado? De Kiwi li estis gratulita. De Kiwi li estis gratulita. ¿Por qué fue felicitado? ¿Kial oni gratulis lin? ¿Kial oni gratulis lin? Por su hermoso discurso. Pro lia bela parolado. Pro lia bela parolado. dua mond milito, la varsovianoi cantis alian canzonon. Sam kiel la cant del hirundo, sam kiel printempa la char, sam kiel del sent la profundo, del amo unua inundo, sam kiel la ros sur folio, del ruja brillanta diam, sam kiel la coron gioigas cicant,